Continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal. Estoy ya en comunicación con Manuel Benítez, director de Innovación y Procesos Informáticos de la Municipalidad de Santa Rosa. Buen día, Manuel, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, a ver, el primero de este mes, el intendente de la ciudad, en su apertura de sesiones, habló un poco de todas las áreas y de cómo ha crecido y cómo se fueron adaptando permanentemente todas las áreas en el marco de esta pandemia. Sin lugar a dudas, quienes fueron el punto de inflexión para adaptar fue la gente de informática, porque se empezó a hacer todo por sistema. Entonces, los usuarios, los vecinos, los contribuyentes tuvimos que aprender aceleradamente un montón de cosas, pero ustedes tuvieron que construir plataformas para que los empleados y el municipio y los vecinos pudieran estar conectados. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo fue? ¿Hubo personal municipal? ¿Hubo que gastar mucha plata contratando empresas o algo? ¿Cómo fue ese proceso? En realidad la pandemia nos hizo acelerar los cambios en lo que es digitalización de los procesos del municipio. Algunos hemos avanzado mucho, otros todavía estamos en el proceso y otros estamos por comenzar. Pero bueno, en ese proceso de empezar la digitalización y de adaptarnos a los nuevos requerimientos de la sociedad, se hicieron nuevos desarrollos, algunos con personal municipal, con los profesionales que hay en el municipio, y otros con la contratación de servicios, en ejemplo de la aplicación de estacionamiento medido o el sistema presupuestario y de finanzas del municipio. Esos son sistemas contratados, como empaquetados que se dice. Esos estamos en el proceso de implementación de los módulos de esos sistemas. Así que es un mix, hemos usado un poco de todo para ir adaptándonos a las nuevas exigencias que demandaba la sociedad. Y hay otros procesos que estamos empezando, como la digitalización de todo lo que es el expediente municipal, que se lo hacemos con un software que se creó allá por el año 2016. Lo creó la plataforma del Gobierno Nacional, que se llama Gestión de Documentación Electrónica, que estamos trabajando para la implementación de todo lo que es expediente digital y firma digital en el municipio de Santa Rosa, con un software proporcionado por el Gobierno Nacional. Bien. Hay que seguir permanentemente y rapidísimo, porque lo que esto mejora, cambia y hay que actualizar es impresionante. En ese marco, el Ministerio de Conectividad y Modernización y Empatel, que en realidad fue primero un largo proceso y al final terminó saliendo, creo que más rápido de lo que esperábamos, están trabajando, ya están firmando convenios, lo hicieron con el intendente. Esto nos permite también estar más pronto con la tecnología y con la conexión, ¿no? Sí. Nosotros teníamos un tema en el municipio que era, teníamos un contrato muy alto con un prestador de servicios, del servicio del troncal de internet, que usamos para publicar nuestras páginas web, nuestros servicios hacia el exterior, muy muy caro y con requerimientos muy bajos, es decir, con un muy bajo ancho de banda. Así que, bueno, con la creación de Empatel empezamos a trabajar con su presidente, Andrés Zulueta, para mudar esos servicios a Empatel. Y bueno, ayer terminamos firmando el convenio y nos permitirá casi triplicar el ancho de banda que teníamos y, digamos, tener un servicio con la misma estabilidad, el triple de ancho de banda y por un costo significativamente más bajo. Así que para el municipio es interesante en la firma de este convenio, no solo por la reducción de costos, sino por la ampliación de sus anchos de banda, que permite tener mejor prestación de servicios para los sistemas y para que el ciudadano pueda consultar mejor las páginas web y los servicios que brinda el municipio hacia el exterior, ¿no es cierto? También tiene que ver con lo que el municipio usa para sus propios sectores, pero bueno, para el ciudadano también va a repercutir en mejores servicios del municipio. Sin lugar a dudas, sí, atender a los vecinos es importantísimo, fundamentalmente porque necesitamos que lleguen poco, que se cuiden, pero fundamentalmente también que estén conectados. En ese marco también a futuro se va a avanzar con algunos puntos de Wi-Fi, algo que se va a hacer también a futuro con el gobierno de la provincia de La Pampa y alguna otra organización. Exacto, el Empatel y el Ministerio de Conectividad, estuvimos trabajando en programar algunos puntos centrales en los que deberíamos tener Wi-Fi libre. Así que el Ministerio de Conectividad, bueno, nos reunimos hace ya un tiempo con el ministro. El ministro se comprometió a proporcionarnos los equipos y nosotros proporcionar la conectividad para esos puntos. Y bueno, los equipos llegaron, así que estamos en poco tiempo teniendo ya esos 3 en una primera instancia y luego se irán incrementando puntos de Wi-Fi libre para los ciudadanos. Tenemos algunos que en lugares donde estaban, pero con un servicio imposible agarrar señal. Sí. Y ahora vamos a ir ampliando hacia algunos lugares más y en los lugares que ya teníamos Wi-Fi libre, ampliar la capacidad para que la navegación sea más mejor, digamos. Uh-huh. Vos sabés que, mira, ahora que estamos hablando de esto, me acuerdo, nosotros, a ver, todos los santarroseños, nos pusimos contentos con el CPE en la calle, con el wifi en la calle de la cooperativa. Vos sabés que a mí me anduvo una sola vez. Es complicado, pero es lo único que teníamos. ¿Hace cuánto? 2 años atrás que se puso esta alternativa de la Cooperativa Popular de Electricidad, con quienes también trabajamos permanentemente, articuladamente, ¿no? Sí. La cooperativa por ahí nos proporciona la conectividad. El ministerio después nos da los equipos y nosotros hacemos todo toda la configuración y la puesta en marcha de los servicios. Entonces sí, la idea es complementar que haya en la ciudad cada vez más puntos de Wi-Fi libre, sobre todo donde la gente acude a hacer algún esparcimiento, los parques, la laguna, bueno, esos lugares en que suele haber un poco de aglomeración de gente, está bueno que haya puntos de Wi-Fi libre. Así que bueno, en eso estamos trabajando. Algunos ya los tenemos diagramados y otros los vamos a ir avanzando con la diagramación y teniendo varios puntos de Wi-Fi libre en la ciudad. En una primera instancia vamos a apuntar donde hay más aglomeración de gente y después la idea es ir extendiéndonos hacia los barrios. Bien, próximamente va a estar todo eso. Mientras tanto, me parece un gran avance, fundamentalmente en el intercambio de información entre la Municipalidad de Santa Rosa, que puedan estar todos conectados, ¿no? Porque con esto de tener que alquilar otros lugares, unos funcionan en el Prado, otros funcionan en la Reserva, otros funcionamos acá en Quintana 172, la posibilidad de que estemos todos conectados me parece fabuloso porque... Sí. Realmente los que tenemos muchos años y empezamos con una máquina de escribir, imagínate la adaptación que sufrimos para llegar a tener una pantalla adelante, la posibilidad de la ligereza en saber dónde está un expediente, en poder por una máquina alguna cuestión de esta naturaleza, poder contestar inmediatamente es fundamental. Y lo esperamos hace muchísimo tiempo dentro del municipio. Ojalá salga todo bien y rápido. Sí, estamos avanzando en eso. No es un proceso fácil, digamos, porque hoy la tecnología está al alcance de la mano, digamos, pero bueno, son costos que hay que asumir, que son propios de la gestión, pero hay que hacerlos, y no, por ahí llevan más tiempo del que esperábamos, pero lo vamos a ir haciendo. Nuestra idea es que todas las dependencias municipales estén conectadas de una manera fiable al edificio central del municipio para que todos puedan usar los sistemas en línea, ¿no? Uh-huh. Y a partir de allí, por supuesto, llegar también a compartir el resto de los datos. En algún momento hablamos con la gente de obras particulares, con esto que tiene que ver con compartir y de catastro, de digitalizar todo eso, de compartir entonces que los catastros funcionen coordinadamente, absolutamente para todos, y vamos a tener un plan estratégico que funcione mejor para la ciudad. O sea, en todas las áreas de la municipalidad van a necesitar de ustedes, de la modernización y de este laburo, ¿no? Sí. No sé si es bueno o es malo, pero... Se hace lo que se puede, mientras sea con buena intención, digo la abuela. Lo que vale es la intención. Manuel, yo te agradezco muchísimo tu generosidad en atendernos. Te molestamos bastante poco, la verdad que te molestamos bastante poco. Voy a empezar a molestarte más seguido, me parece. Quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, por favor. No, bueno, eso en líneas generales. Nosotros estamos, yo también estoy a disposición cuando ustedes necesiten cualquier consulta. Por ahí de los servicios estos que estamos avanzando, y bueno, seguimos avanzando en los sistemas, en la actualización de los sistemas de recursos humanos, de tributario, que eso nos va a permitir en algún momento también tener la boleta de los servicios de manera digital, que el ciudadano pueda acceder sin necesidad que se la lleve el correo, para quien lo necesite. Así que bueno, seguimos avanzando en eso. Los tiempos por ahí se nos extienden por la demanda de trabajo, pero bueno, es la idea que tenemos. Cuando estemos avanzando en el año, ya tendremos ese servicio también para los vecinos, para que no se tengan que mover de su casa para tener una boleta de un servicio que les llegue por mail, o para el personal del municipio que tengan su recibo digital, su recibo de sueldo. Uh-huh. Así que bueno, ese es un poco lo que nos hemos planteado como meta para este año, adicionalmente a todas estas cosas que comentamos recién, pero bueno, esa es un poco la meta que tenemos para este año, para como proceso de modernización del municipio.